Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos en la edición 89 de nuestro programa Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica de esta institución y además soy la directora del programa y de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa. Y Andrés Camilo Puentes de nuevo nos acompaña. Desde su corazón, Andrés, te queremos mucho. Andrés es nuestro comunicador, que evidentemente no está, pero él pues siempre es el tercero en presentarse. Hoy estamos con un invitado que también se llama Andrés Gómez, y él va a ser pues la persona con la que vamos a estar hablando sobre el tema del día, que es cómo nuestra alimentación afecta la crisis ambiental actual que estamos viendo. La noticia de la semana rápidamente es que ya entregué mi trabajo de grado. Lo logramos. Muy contenta. Me siento muy contenta. ¿Cómo te sientes? No, venga, yo me pregunto y yo misma me respondo. Bueno, está bien. Bueno, Andrés, empecemos primero con lo básico. En nuestro programa nos tenemos unas preguntitas. Pero primero, y me disculpas la interrupción, como siempre queremos agradecer a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Gretel Álvarez por las piezas publicitarias de cada una de las emisiones que tenemos aquí, y a José Julián Villa, a Carlos Pérez por la música, a Andrés Camilo Puentes. El ausente. Eso no es una canción, sí. ¿Qué se llama? De despecho, no sé. Vamos a llorar por el ausente. Ah, de diciembre. Sí, de diciembre. Bueno. De Pastor López. Sí, como de esa, como de los hispanos. No, de Pastor López. Pastor López es exactamente del buen país. ¿Y a quién más me faltó el agradecimiento? No, Andrés Camila. Esa es. Sí, esa es. Eso es el ausente. Eso va para ti, Andrés. Te queremos. Ahí están oyendo, ¿sabes? Para nuestros oyentes internacionales, ese es el ausente. Pero ahorita lo pone cuando cante la palabra. Bueno, se me fue ya pues el agradecimiento, pero. No, yo creo que estaban. Sí, bueno, muchas gracias a todos y al ITM por el espacio. Ahora sí, Andrés, las preguntas de rigor en nuestro programa son muy fáciles. Mentiras, son súper difíciles. Sí. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Y cuál fue la última película que te viste? Pero primero responde los hobbies. Primero, pero eso está muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Viste? Y no la puedes pensar. Hacer. Montar en bicicleta, yo creo. Caminar, montar en bicicleta, yo creo que eso es... Actividad al aire libre, sí. Y también actividad al aire libre, porque normalmente pues estoy también en al aire libre en parte de las cosas que hago. Ah, muy bueno. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la última película que te viste? La última película que me vi. Es muy difícil, es una pregunta súper difícil. Me vas a corchar y ahora... En estos días me estuve viendo, no vale, una serie, hace rato me estoy repitiendo, Viaje a las Estrellas, ya imagínate. La pregunta perdió. Pero bueno, pero ya Viaje a las Estrellas últimamente me ha parecido muy interesante volver a ver eso. Las ideas que tenía en los 70s, pues como la gente sobre el mundo, sobre lo que iba a pasar, bacán, disfrutarla. Viaje a las Estrellas. La clásica, pues, la original. Sí, la original. Con la verdadera. Señor Spock y todo. Sí. El original. Esa es esta, ¿cierto? No, es que no, soy muy viejito seguramente, sí. No, y además yo no soy mucho de esas series. No, pero eso es una de chiquitos, de cuando yo estaba chiquito, no, por lo menos. No, pero somos contemporáneos. No, creo. Ella engaña. Sí. Ella es engañador, sí. Engañadorcita. Ah, bueno. Ah, bueno, no, pero entonces está como llamada. Porque la película es mía. Eso no era, no, de esa sí no me acuerdo, eso era... ¿Cómo que no? Que tenía los... Que saludaban así, David. ¿Cómo se llamaba ¿Cómo esa? ¿Cómo se llamaba esa película que saludan así? Pero explícale cómo saludan a los oyentes. Siquiera a los oyentes. Están viendo cómo se sí, a los de la... Ustedes llegan y juntan el índice con el corazón y el anular con el meñique. Y trate de separarlos entre el anular y el corazón. El corazón, sepárelos. Usted puede, hágalo. Es difícil, pero se puede. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, si alguno de los oyentes sabe, le agradecería mucho que lo recordara. Ah, recuerde dónde están los oyentes. Se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas de la línea 440-5135. Star Trek será. Spock, ah, sí, pero en esa en la que yo me estoy viendo no, no se saludan todavía. Yo voy a eso es de la, eso es moderno. Es que eso es moderno. Es un saludo moderno. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde nos se pueden comunicar? Ah, sí, y por nuestro Facebook Corporación Raya y Twitter Corporación Raya. Ahora sí, ¿Quién sos? ¿Quién sos? Contanos, contale a los oyentes quién es Andrés Gómez. Pues no hables en tercera persona porque eso es extraño un poco. Pero simplemente, a ver, contanos quién sos y... A ver, yo soy... en estos momentos más bien uno dice como a qué se dedica. Yo en el fondo, ¿qué es uno? Pues no, muy difícil, pregunta muy difícil. Estoy detrás de un proyecto pues con unos amigos, sí, tenés toda la razón. Velos como saludan. Ah, yo no he parado bolas. Sí, ves, me juzgaste y yo estaba en lo correcto. Tenías toda la razón, de pronto no voy todavía en ese capítulo y no recuerdo de chiquito. No te adelantaste, se le adelantó. Ah, bueno, listo, no. Y entonces decía que detrás de un proyecto que se uno de los, pues como con unos amigos de un proyecto que se llama Orgánico, que es lo que tienen al frente, también saludos a Orgánico ahí y por favor disfrútelo y tómenlo. Que detrás de esto hay un montón de rollos que me interesan que se pueden resumir como en la alimentación consciente. Alimentación consciente, me refiero a la alimentación que es consciente tanto con uno, con el cuerpo, como con el entorno. Entonces eso es bien interesante. Yo soy ingeniero de petróleos, imagínate. ¿Quién lo creería? Trabajé en eso por un buen rato, pues, entonces tengo una experiencia vital, pues, como de esa parte difícil de lo que significa el confort en el que estamos, la energía que se está gastando en todo esto. Hay que sacarla y hay que afectar a unas comunidades de una manera muy grande para vivir en la comunidad en la que estamos. Entonces eso, también tengo otros rollos pues en ingeniería, en energías renovables, en literatura, bueno, en varias cositas, en eso estudié. Te ha rendido. Sí, de pronto. Impresionante, un poquito. Que me deja boquiabierta. ¿Qué? Tu profesión. Uno nunca creería. Pues sí, pero uno estudia cualquier cosa, pues por 5 años en la vida que estudie, que se va uno a creer que, pues, eso es una anécdota más. Pero no diga eso. ¿Por qué? Porque no me contratan, ya hace rato que nadie va a contratar, no, ya eso se me, ya no tengo ningún ya problema la esperanza. Con eso, ya no, perdí no, la esperanza. Yo me refería a que desmotiva al estudiante. Ah, sí, por favor, que se desmotiven, los ingenieros de petróleo, por favor, desmotiven, eso hay que... Sí. Yo también tengo unas carreritas que me gustaría que se desmotivaran, sí. Algún día las voy a mencionar en este programa. Esta es una de ellas, por favor. Sí. Cuando necesite. ¿Es que alguien hable para desmotivar sobre eso? El indicado. Por favor. Bueno, entonces miren, más que nadie usted sabe de lo que está hablando. Sí, sí, o sea, porque finalmente ese recurso petrolero es el que mueve el mundo y en mucha parte es el que tiene la crisis ambiental actual. Pero entonces hablemos un poco más de exactamente qué es la crisis ambiental, de qué estamos hablando. A ver, Juliana, la crisis ambiental, pues esto lo podríamos resumir en básicamente en que es la sexta extinción, pues, o sea, es un evento, un cataclismo en el que nosotros, sin darnos como mayor cuenta, estamos inmersos y básicamente está relacionado con después de la revolución industrial, la manera en que a partir de la energía, de la relación de la energía, básicamente del petróleo y del carbón, hemos podido llevar pues a la sociedad al momento en el que está. Entonces, a través de ese desbalance en algo que se llama el ciclo del carbono, pues nosotros estamos liberando una cantidad de dióxido de carbono, estamos aumentando en unos intervalos muy cortos de tiempo, en términos geológicos, la temperatura, y eso está llevando a un desbalance completo de la naturaleza. Eso es una de las, pues como a grosso modo lo que podríamos definir como la crisis ambiental. Entonces nosotros, eso se manifiesta de muchas maneras, entre ellas pues está el cambio climático, el calentamiento global, que es lo que básicamente en un periodo muy corto nosotros como especie, la última pues segmento geológico en el que vivimos se llama el Holoceno, y en estos momentos están pues como definiendo que tenemos que pasar a uno distinto que se llama el Antropoceno. O sea que nuestra actividad como humanos llega a tener niveles cataclísmicos, pues, o sea, son comparables a los eventos que han desaparecido especies en la historia de la Tierra. Que eso es una cosa, pues, son palabras mayores. Entonces, y no es nada, pues, de que sentirse orgulloso, además. En absoluto. Pues porque le pongan ese nombre no quiere decir que sí, ay, no, si es, no, que no, es por no, nosotros. El antropoceno antes es, pues, sí, es como es toda culpables, la, pues. Toda la sensación de esto, pero entonces es también esa perspectiva de sentirnos culpables y también entender que la comodidad, yo creo que hablar mucho sobre eso, pero es esta comodidad en la que nosotros estamos la que hoy está haciendo un montón de cosas alrededor y que más o menos nos importan. Sí, nosotros hemos también tocado mucho ese tema de la comodidad aquí, el en consumismo. Este programa, porque pues nosotros, y lo hemos dicho en otro ámbito, pues en otro escenario, que es, por ejemplo, cuando nosotros viajamos por el país, viajamos haciendo jornadas de esterilización para perros y gatos a municipios o a comunidades que están completamente abandonadas por el Estado, que es una precariedad y solamente carencia, ¿cierto? Y uno dice, es que estamos viviendo en una comodidad completa, uno no se imagina lo que puede pasar cuando falte un montón de cosas, uno no se imagina porque lo tiene todo ahí disponible, al alcance, fácil, todo es fácil. El agua viene de la llave. El agua viene de la llave, todos los procesos son fáciles, la obtención de recursos es fácil, entonces... Y miren que están hablando de una cosa como más, que es más sensible, que es básicamente más fácil de entender, que es el agua. En el tema del agua, sí, lo que vos dijiste, se abre la llave, claro, y el agua sale. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando en términos energéticos, cuando estamos hablando de la energía, no sé si ustedes se han preguntado qué hay detrás de que tengan esa pantalla de Facebook abierta y hay un servidor que maneja Facebook por allá, quién sabe en qué parte de Estados Unidos, y eso está generando emisiones porque seguramente es una termoeléctrica que está quemando carbón la que está haciendo todo esto, y nosotros por este solo hecho de una cosa que la gente, pues, como que no dimensiona, estamos contribuyendo con todo eso. O sea, la energía, todo ese sustrato energético que soporta cada una de nuestras actividades, así sea la más simple de todas, es directamente relacionable con la crisis ambiental. Entonces, hablar del agua es tal vez lo más fácil porque es lo más directo, pero si hablamos de energía es un tema que, además de estar lejanísimo como al objeto de interés de la generalidad, es tal vez un poco difícil de entender y que es la causa fundamental de lo que está pasando. Andrés, hablemos un poquito acerca de los síntomas que nos están evidenciando esta crisis ambiental. Vos hablabas acerca del calentamiento global, o sea, contémosle a la gente cuáles son esos síntomas que estamos evidenciando de que definitivamente estamos en una crisis ambiental y qué repercusiones tiene. A ver, yo creo que esto podría más bien, como sería un biólogo como el que tiene más como conocimiento sobre esto, pero en general es la extinción de todo tipo de especies. Cuando estamos hablando de que estamos en la sexta extinción, estamos diciendo que se están extinguiendo animales y vegetales a una rata, a una velocidad que no sucedía desde la última extinción. Entonces, eso en términos de lo que no es humano. Uh-huh. Pero en términos de lo humano podemos verlo básicamente en términos del calentamiento global. Hay islas en el Pacífico hoy que no sé si ustedes, pues, de pronto han visto alguna vez, desde las Islas Seychelles hasta los problemas que hay en las Islas Salomón en el Pacífico, que se están desapareciendo y que hoy en día sus poblaciones están diciendo ya se va a acabar, nosotros no tenemos un lugar más donde vivir en este mundo porque esto se está hundiendo. Entiendo. porque el nivel del mar ha aumentado. Entonces nosotros somos muy sensibles a esto, pero otra vez, desde la comodidad de las ciudades y más o menos de una ciudad periférica, pues, a las grandes potencias, pues, de lugares periféricos a las grandes potencias, vemos que no nos sentimos tan afectados, pero por ejemplo, en el rango de nuestras vidas, en el rango de mi vida, en 30 años, tengo 40 años, lo que recuerdo son, no sé, a los 35, hace 35 años, yo tenía una sensación de Medellín como esa de que nos hablaban de la ciudad de la eterna primavera, una sensación del frío y del calor, una vivencia con el entorno muy distinta a la que es hoy. Eso no es posible que suceda en el lapso de la mitad de la vida de un humano, porque esos aumentos de temperatura, esas condiciones sensibles, pertenecen al orden de lo geológico, no puede ser a la vida humana. Entonces eso es una manifestación terrible. Ustedes han estado aquí con un gran amigo mío, con Carlos Andrés Delgado, y cuando él les habla de eso, ahí le mandaron el pico a Carlos, cuando ustedes hablan de eso, por ejemplo, con él pues hemos visto como cosas terribles, ahí molesto mucho con, últimamente me contó que cuál era la imagen del fin del mundo, y la imagen del fin del mundo es un coquito atravesando Marinilla, eso me quedó muy en la cabeza, porque un pájaro, pues este pajarito, el ibis que se mantiene, no sé si es el ibis, qué pena, pero el negrito este de pico largo, sí, que se mantiene, sí, por ahí. Entonces eso es una locura. También me ha contado que ha habido avistamientos de mariamulatas ya en el Valle de Aburrá. Eso es una locura, o sea, nosotros estamos, imagínense, si ¿sí se acuerdan de la María Mulata? Sí. Pues que ese, uh-huh, es el, bueno, está la escultura en la Antioquia, esa escultura tan bonita, uh-huh, pero son pájaros de la costa, y cuando un pájaro de la costa está trepándose hasta aquí arriba, es que las cosas están muy mal, que bueno, muy, y eso es lo más, y eso es lo más evidente, pues. Entonces miren que todo ese desbalance es lo que termina obviamente otra vez repercutiendo en las personas menos favorecidas, porque eso es el gran problema. Claro. Entonces, en términos de Colombia, pues también es lo mismo, cada vez vemos más problemas de lluvias intensas en estos momentos, lo que hemos visto, y todo esto, lo de Mocoa, lo de Manizales, y son eventos de gran cantidad de agua que está en un poquito de tiempo porque los patrones climáticos se desajustan. Nosotros, ¿cuáles son, o sea, cuál es el impacto que el humano tiene ahí? Sabemos pues que en el tema del recurso energético petrolero pues está gran parte de esa problemática, pero también hay otras acciones humanas que están causando este cambio pues en la ecología mundial. Pero es que básicamente, Juliana, todo eso está ligado a lo mismo, porque es nuestro día a día. Nuestro día a día no se puede independizar de la energía, ¿cierto? Del consumo, de ese consumo, de dónde vienen las cosas, de para dónde van las cosas. Entonces, así nos creamos los más ambientalistas de todos y los que hacemos la lucha más intensa sobre siempre no sé qué, estamos haciendo un impacto, y un impacto muy grave. Nosotros estamos haciendo un impacto hoy que no sé por cuántos millones de veces puede ser comparable al que hacía un humano hace tan solo 2000 años. Entonces, pues el desatar esta sociedad en la que estamos, una cosa muy importante, y eso le pertenece como a todo Occidente, el hecho de nosotros despegarnos de nuestro lugar en la naturaleza, empezar a sentir que no somos parte de la naturaleza, sino que estamos ajenos a ella y la podemos usar para nuestros propósitos, es como un principio del desbalance completo. Entonces, donde nos tiramos en todo. Sí, y eso después como muy de la perspectiva de Occidente, muy desde cómo el capitalismo enfrenta pues como este modelo económico, cómo hace rodar este modelo económico. No es que el capitalismo, sino acabó con nosotros. Bueno, hablemos ahora entonces específicamente de lo relacionado con la alimentación, que es como el enfoque que queremos hablar hoy. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos en las diferentes formas de alimentarnos o de los estilos de vida que llevamos frente a la alimentación? Pues yo no sé por qué empezaríamos, ¿qué dicen ustedes? Pues por la alimentación como tal. O sea, yo muchas veces casi que el tema pues de la carne ya hasta se me olvida, pues porque eso me parece tan obvio que no pero está no bien. A todo el mundo tampoco. Pero, no, por eso, pero a veces entonces me tocaría pues como hacer un esfuerzo por eso, pero en general yo creo que podemos partir de algo. Nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir en el mundo nos desconectó completamente de la comida, básicamente, ¿cierto? Mientras nosotros hace tan solo, si yo me pongo, recuerdo estadísticas de Estados Unidos, que es donde de pronto las llevan un poco más, como con un poco más de rigor. En 1900, alrededor de 1905, cerca del 87% de su población se dedicaba a la agricultura. Mientras hoy en día eso se disminuye completamente a casi menos del 10%. Entonces, esos cambios en el que nosotros teníamos casi que toda la población dedicada a sembrar nuestra comida, al momento en el que entra la energía a reemplazar esa mano de obra, y se empieza, eso necesariamente pues desembocó en el habitar la urbe, en el habitar las ciudades. Se empiezan a generar como dos mundos distintos, un mundo en el que estamos en la urbe, en el que tenemos todo con confort, en el que nos llega comida, en el que nos llega recursos, tienda, en el que supermercado. Está absolutamente todo, y un mundo que está atrás y que todavía tenemos como esas imágenes bucólicas de una granja en la que sale el sol todos los días y que hay un campesino muy feliz que está sembrando nuestros alimentos para que nosotros estemos aquí muy tranquilos. Eso se queda en nuestra cabeza. Y por algún tipo de mecanismo que sería muy bueno que alguien lo tratara de explicar, eso lo vamos como rompiendo. Entonces nosotros como que nos habituamos a que hay un mundo que es así, a que a nosotros nos llegan las cosas y cada vez nos hacemos menos preguntas. Entonces el solo hecho de, por decir algo, no sé, no entender, no tener en la cabeza que una planta, que una tomatera a los 3 meses, y que si uno la cuida y no sé qué, y que es muy difícil de cuidar, y que pasa esto, pasa lo otro, pues la relación que hasta hace apenas 2 o 3 generaciones teníamos con la comida, ya hoy en día puede ser cualquier cosa. Entonces, desde ahí, yo creo que eso es un buen inicio de lo que podría ser el tema de la alimentación. Cada vez es más lejano, cada vez se lo dejamos a otros, está a cargo de otros, no nos relacionamos con ese otro que debería ser, que es si no la más importante de las personas con las que nos debemos relacionar, porque hoy en día nosotros pensamos que lo más importante es trabajar, ¿cierto? Estamos en una sociedad que tiene que trabajar y que tenemos que cumplir horarios, que tenemos que llegar aquí y allá, pero detrás de todo esto, lo que nos da energía para poder trabajar es la comida. Y esa comida se volvió simplemente como un paso que muchas veces nos da pereza y todo para obtener esta máxima como productividad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que las cosas están pues fallando podría ser. Bueno, entonces hablábamos que una parte es lo de la ganadería, pues el tema de la producción de carne, que para nosotros pues que llevamos como metidos carne y derivados. Eso. Uh-huh. En este mundo de pronto lo tenemos claro, el impacto grave que tiene esta producción, pero para el común de la gente tal vez no es tan evidente, pues, o para el común. Lo que pasa es que la gente ni se cuestiona lo que vos decís, o sea, no tiene ni idea de dónde, o sea, ese paso de carne llegó de la carnicería, pues, no más, para de contar, de ahí para atrás nada más. Entonces contemos un poquito sobre el impacto que tiene esa ganadería en esta crisis ambiental. De pronto tal vez toca pues hablar en primera persona, pero como experiencia vital otra vez mía, yo soy vegetariano hace 23 años y mi relación con el vegetarianismo es la del dolor. Entonces fue por cuestiones éticas que decidí un día pues no consumir más carne. De lácteos y huevo sí consumo, y eso pues es una discusión posterior, pero es algo que tiene sus problemas, un montón de problemas. Entonces esa sola relación, pues en el momento en el que alguien decide preguntarse por de cualquier manera, sea desde la moda, sea desde la parte ética, desde lo que sea, hacer como un momento de para y relacionarse con la comida, yo creo que eso es un inicio de unas reflexiones que pueden terminar pues de diferentes maneras, ¿cierto? El utilizar, yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me queda muy, tengo pues como muy fresco ese recuerdo en yo creo que eso fue en primaria y todo, que a uno le enseñaban el triangulito de la cadena alimenticia, ¿cierto? Y le enseñaban a uno, eso se llama la cadena trófica, pues, pero entonces la cadena alimenticia le decían a uno, pues le ponían a uno como varios niveles, y en la punta del dibujo que me tocaba a mí, la profesora Magdalena, la Clodomiro Ramírez, sí, estaba todavía la profesora, y él estaba como un águila ahí en la punta, pues, ajá, que era como el máximo. Listo. Entonces una cosa que ya después empieza uno como con el tiempo a entender un poco mejor es el flujo de la energía entre cada uno de los niveles de la cadena trófica. Entonces nosotros estamos en la Tierra y el Sol es nuestra fuente de energía, que solo la logran fijar las plantas. Al hacer fotosíntesis fijan esa energía que viene del Sol, y más o menos la energía que se fija, pues hablando en términos redondos, es del 10%, o sea, de toda la energía que nos manda el Sol, las plantas solo fijan el 10%. Uh-huh. Si cada paso de un nivel al otro en la cadena trófica, entonces aquí están las plantas y encima están los que comen plantas. Uh-huh. Entonces, los que comen plantas solo aprovechan el 10% de ese 10% de energía. O sea, veníamos con, con la energía del sol, el 10% de las plantas y el 10% los que comemos plantas. Cada vez que uno se aleje más de la cadena trófica, está siendo más ineficiente en términos energéticos. Y en términos energéticos también es en términos de área. Entonces, por ejemplo, si vos comes carne, entonces vos necesitas, no sé cuáles son las medidas, pero más o menos es como media hectárea para una vaca. Entonces, en esa media hectárea, si vos sembraras frijoles, la cantidad de proteínas por unidad de masa sería muchísimo mayor a la cantidad de proteína que encontrás en una vaca en esa media hectárea o una hectárea. Entonces, ese tipo de, como de relaciones son muy importantes para ir pues como dando puntadas alrededor de la crisis ambiental. Es muy distinto la relación que se tenía con la carne o con la caza de nuestras culturas ancestrales. Si nosotros vamos al Amazonas, ser vegetariano es todo un despropósito, pues en un suelo tan pobre, en el que la consecución de proteína es tan difícil, es muy distinta esa relación a una relación en la que nosotros devastamos. Normalmente la ganadería está asociada a la deforestación, a la de árboles, sí. Y adoptamos esas maneras de comer carne. Pues comer carne, digo yo y creo que decimos nosotros, no es necesario. Pero entonces para esas personas que crean que es necesario, si limitaran su consumo a una cierta cantidad de gramos a la semana, serían muchísimo más eficientes. No como o sea, el paisa mientras, que desayuna carne, almuerza carne, coma algo, mañana y merienda. Exacto. Y creo que en esa sociedad pues nos crecimos todos y ya tomamos decisiones distintas. Entonces desde ahí yo creo que es como un momento inicial para pensar en la ganadería, en el consumo de carne, en el consumo de lácteos, como algo básicamente ineficiente en términos energéticos. Si ni siquiera nos queremos meter en términos de la ética, pues y del dolor y del no dolor y todos estos rollos que lo sabemos muy bien. Sí. Entonces es más, esta perspectiva de pronto es distinta, es ineficiente. Uh-huh. Y adicionalmente, si nos ponemos a pensar en términos de la crisis ambiental global en este momento, más o menos el 51% de las emisiones globales se deben a la industria de carnes y lácteos, pues. Entonces ahí estamos viendo un problema muy grande. El metano, que es un gas muchas veces más potente en términos de calentamiento que el CO2, es liberado en gran parte por las vacas. Uh-huh. El óxido nitroso también es liberado y también es mucho más potente y también es liberado por las plantas. Entonces ahí estamos pues ante unas condiciones terribles pues de... Es que es por todos los lados. De condiciones. Por aquí estaba viendo, hago el pastel del óxido nitroso que estaba... El óxido nitroso es 296 veces más destructivo que el CO2. Entonces miren que en esos términos y obviamente pues no sé si a alguien se le pasa por la cabeza culpar a las vacas, ¿no? Que tenemos sí, que claro, culpar sí, pues se de pasa, pronto, claro. Sí, por eso. No, entonces a esas. Y tira pelo. Y mira que pues que cosas como esas pues a mí me parecen un absoluto despropósito, sí. Pero están tratando de poner unos globos que cargan las vacas. Y eso lo muestran cada rato para que el metano y para que todo eso no se vaya a la atmósfera, sino que dicen, vamos a hacer una ganadería sostenible. Entonces, la ganadería es con unas vacas que tienen unas cosas que les absorben los gases. Pues está, o sea, como trasegar de las cosas que uno se pregunta, siempre me ha parecido muy curioso, que parece que es más fácil cambiar el mundo que cambiar la cabeza. O sea, nosotros no, olvídese que voy a dejar de comer carne, más bien me invento el traje de astronauta para la vaca y la voy a tener quién sabe cómo, pero yo no. Si imagina pobre vaca con el globo ahí cargado. Ay, no. Hay una cosa pues que también me meto con uno de los íconos pues paisas y eso puede ser bastante peligroso, ¿cierto? Pero la bandeja paisa. Entonces, la bandeja paisa vegetariana, peor, que me voy a meter con algo más horrible. Entonces, cuando yo estaba hablando de los frijoles, tristemente nosotros aquí consumimos básicamente frijol cargamanto, blanco y rojo. Hay 32.000, mal contadas, 32.000 variedades de frijol. ¿Qué? Y nosotros, al dedicarnos solo a comer dos, y después incluso uno va a Bogotá, y en Bogotá, cuando estuve viviendo un tiempo allá, se hacía frijoles había frijoles de un montón de cosas, frijol bola roja, frijol negro, frijol blanco, frijol no sé qué. Un negrito no sé chiquito. Y uno aquí decía yo, pero en Medellín que no hay sino cargamanto. Entonces, ahí y eso vamos, que somos la capital mundial del frijol. Pero el frijol cargamanto. El frijol cargamanto. Entonces somos hay que ponerle el apellido. Reina del frijol, cargamanto, Medellín, pero la reina. Entonces, cuando vos tenés que, cuando entonces nos ponemos a pensar en eso, para yo comer frijol cargamanto todo el tiempo, al ritmo que comemos en Medellín, por ejemplo, tenemos que devastar. Y aquí no hay, pues eso no es un chiste. O sea, hay que devastar alrededor, porque es que lo único que yo quiero es frijol cargamanto. Y ese frijol cargamanto es uno de los más envenenados de todos los productos que consumimos. Entonces ahí como que están esos desbalances. Ahora a la entrada hablábamos del veganismo y de algunas cuestiones pues como sobre el veganismo. No sé hasta qué punto el veganismo se ha preguntado hoy en día de dónde vienen los vegetales que se comen. Entonces, por ejemplo, para los vegetales que consumimos alrededor, la mayor parte del tiempo el abono más utilizado es la gallinaza. ¿De dónde viene esa gallinaza? De un montón de gallinas en condiciones de hacinamiento, en condiciones de terribles, que están cagando para hacer ese abono que los veganos después van a decir, no, es que yo no consumo crueldad animal. ¿Hasta qué punto podemos llevar eso? Entonces mira que otra vez, así sea desde el veganismo, estamos teniendo esa concepción del mundo distinta y partimos de la comodidad de nuestra ciudad. Pues no es un juicio de valor. Está muy bien que pensemos en ser veganos, pero cada vez que nos interesemos un poco por un tema de estos, yo creo que hay que tratar de pensar en el nivel siguiente y encargarnos nosotros mismos de entender lo que está pasando. Esa bandeja paisa quedó pero condenada por todos los No casos. Condenada, porque frijoles hay 32.000, hay maravillosos, bueno, hay uno que se llama petaco, que es una maravilla. Yo quiero hablar de los frijoles, quiero hacer un paréntesis, quiero hablar de los frijoles. Esos frijoles 32.000 que hay, al menos yo donde encuentro otras 5 variedades. ¿Por menos. Qué? Entonces mira que otra vez, pues que voy como eso que les decía ahora, parece que es más fácil cambiar el mundo que la cabeza. O sea, yo no puedo decir, ¿cómo cambiamos eso, Juliana? En el momento en el que vos llegues a tu proveedor de frijoles, que no sé dónde esté, no sé si lo conoces. No, realmente no. Entonces, en el momento en el que hagamos esos, como esas uniones, y empezamos a decir, pero ve, a mí me dijeron que el frijol petaco no había que echarle nada, no había que echarle químicos, que era muy bonito, que eso era el frijol que alimentaba al oriente antioqueño hace como 50, 60 años. Mira, todos estos rollos estuvo aquí, interesantes, tiene varios nombres, pero ese. Por ejemplo, entonces vos te lo empezás a preguntar y la casi que el único espacio que a nosotros nos da el sistema capitalista para sentirnos libres es en el consumo. Entonces eso es yo creo que lo que circula en esta charla, que el decidir dónde ponemos el dinero nuestro hace una gran diferencia. Entonces el día en el que vos como consumidora, nosotros como consumidores digamos, hombre, pero yo no quisiera cargamanto porque pasa esto y esto, yo quisiera petaco, ¿quién me lo empieza a ofrecer? Seguro que te lo ofrecen. En la plaza de Marinilla, mientras el frijol cargamanto está a 9.000 pesos el kilo, el humilde petaco sin químicos que crece en cualquier parte vale 3.000. Es impresionante. Entonces por todos voy lados esos tienen arranque. Todos como hay esos lazos pues que unen esta historia general de la que estamos hablando. Yo ya me preocupé. Vení, no. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, sabemos que la ganadería o la producción cárnica tiene pues entre todos los que mencionaste un montón de aspectos contaminantes y devastadores con el ambiente, etcétera, ¿cierto? ¿Qué sabemos de los cultivos, los monocultivos, los yo no sé qué? ¿Qué hay con eso? Lo mismo, con la agricultura, otra vez volvemos al datico que les daba ahora. Al cambiar la distribución de personas que se dedicaban al trabajo agrícola, personas de la ciudad, a cambiar completamente la balanza, eso implica que tiene mucha mecanización, ¿cierto? Entonces está por un lado la mecanización otra vez es energía y otra vez son hidrocarburos, carbón, hidrocarburos, electricidad, cualquier tipo de energía. La fertilización, básicamente los abonos de nitrógeno que se utilizan en la agricultura convencional se hacen a partir de gas metano pues, y de gases que son extraídos de los hidrocarburos. Entonces ahí estamos viendo una primera relación. El fósforo es otro de esos elementos básicos, absolutamente necesarios para la agricultura convencional. Ese fósforo es minado, las grandes minas de fósforo son más o menos 3 en el mundo, que tienen además un momento en el que se van a acabar, que es más o menos en el 2040. Un límite. Que está alrededor del 2040, y esas minas de fósforo para lo que estamos consumiendo en masa se están acabando. Entonces, tienen que traer el fósforo desde por allá, tienen que hacer el nitrógeno, tienen que fijar el nitrógeno con gas proveniente de los hidrocarburos. Entonces, ahí estamos viendo pues como una relación de la energía con la comida. Nosotros, pues yo creo que nos parecerá a todos obvio, pero en el momento en el que el hombre se asentó y nosotros nos dedicamos a sembrar, estábamos invirtiendo una cantidad de energía que era nuestro trabajo físico, el trabajo de unos bueyes, no sé, lo que fuera. Nos gastábamos una cantidad de energía, pero obteníamos esa cantidad multiplicada por muchas veces. O sea, la gracia de la agricultura y del sedentarismo fue sentarse y yo ponerme a trabajar un poco, pero iba a obtener un montón de ganancias en términos de cultivos. En este momento, otra vez en Estados Unidos, donde hacen mediciones mejores, pero nosotros no debemos estar muy lejos, para generar una caloría de comida se necesitan 7.3 calorías, imagínense eso. No sé si les queda como claro en la cabeza. Antes uno se gastaba una caloría para obtener 10. En este momento nosotros invertimos 7.3 calorías para obtener una. ¿Y qué pasó? O sea, 7 veces más. ¿Qué pasó? Todo eso que te estoy contando, que hay que traer petróleo, que hay que traer el fósforo de no sé dónde, que hay que usar un tractor, que hay que, mejor dicho, cantidades de cosas. Entonces miren que eso es algo bien interesante. Otra vez, ese sustrato energético por el que no nos preocupamos hace de nuestra vida muy cómoda, pero se tiene que estar acabando otro lugar en el mundo. O sea, nosotros vivimos en una centralidad. Y esa centralidad se va chupando cada vez unos territorios más grandes que los está básicamente devastando. Y como uno no ve, entonces no existe. Y como no ve, exactamente. Y sobre todo en esos términos pues de lo que no vemos en términos de minas, en términos de pozos de petróleo, en términos de devastación en general. Entonces es ese como el meollo pues como de la crisis ambiental. La crisis como se mide hoy en día está dada pues por este aumento de la temperatura media global y por el acuerdo de Copenhague, después ratificado en el COP21 pues en París, y que dice que no debemos aumentar la temperatura más de 2 grados centígrados de la temperatura media global, y eso tiene asociado un presupuesto de carbono, que es unas cantidades de emisiones de carbono que están inherentes al petróleo y al carbón que hay en el mundo. Entonces, según ese acuerdo de Copenhague, genera que las reservas de petróleo, por ejemplo, que eso es un dato muy complicado pues en términos económicos, se tienen que dejar el 30% de las reservas conocidas al 2013 de petróleo enterradas. Entonces, si nosotros nos pretendemos tratar de disminuir en un poco lo que sigue en el mundo a partir del aumento de la temperatura y de todo este escenario pues apocalíptico del que estamos hablando, tenemos que cambiar absolutamente y cuestionar todo lo que hacemos hoy, absolutamente todo, desde este momento como estamos transmitiendo nosotros. Bueno, aquí se acabó todo este programa para que sepan, esa es la última emisión del programa, ladrarlo todo, estamos acabando con todo. Entonces obviamente pues es están esas preguntas, como la pregunta como para no ser negativos es de verdad, ¿cómo podemos hacer esto de otra manera? ¿Cómo podemos empezar a construir esas sociedades postpetróleo que necesitamos urgentemente? Que también es importante decir, nosotros como país tropical, que no nos hemos desarrollado como en términos pues de económicos como lo han hecho los del norte, somos los grandes deudores. Hay una deuda ecológica gigantesca, porque mientras ellos tuvieron la oportunidad de quemar recursos energéticos para llegar al momento en el que están ahora, nosotros somos en el fondo pues las víctimas de este despropósito, y somos uno de los 10 países en el mundo que son más sensibles a los efectos del cambio climático. Entonces hay un desbalance y una cuestión injusta, pero tristemente nos toca empezar a ver en el futuro y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya eso que pasó, pasó. Nosotros nos tenemos que plantear. ¿Qué pasó? Entre tú y yo. Ah, estamos súper. Pues unas canciones. Es que va a participar en un concurso, ¿no te acordás? Ah, en karaoke. Que va a rapear. Ah, ¿verdad? Entonces que voy a rapear, eso ya pasó. No, ya pasaste, ya pasaste, ya no fuiste. Andrés, yo creo que todos estamos muy preocupados después de este programa, sí, no, pero entonces... No, pero sí, ¿para qué? Sí, pues yo creo que no, esto es, o sea, es que si uno piensa todo más allá, no le provoca ni quedarse aquí. ¿Qué comemos entonces? No, ¿y con qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? Ayúdanos. ¿Qué puede hacer un individuo como uno? ¿Del común? Del común. ¿Qué puede hacer para dejar una huella menos negativa y nefasta? Bueno, yo creo que eso es bien importante, empezar a pensar en la huella, en esa huella en términos de qué se mide y cómo se mide. Entonces nos han hablado siempre de la huella ecológica en general, pero se puede partir en una huella hídrica, entonces yo les añado ahora de pronto la huella energética y todo esto a qué va. Yo creo que lo que les decía ahora, pues, y que les parecía muy raro, de pronto un ingeniero de petróleos que termine trayéndoles aquí esto tan raro, yo creo que a partir de la alimentación, y es a través de la alimentación, que se puede como cerrar todo este, toda esta charla. Mientras más nos preocupemos por lo que comemos, de la manera en la que lo comemos, estamos haciendo las cosas mejor. Uh-huh. Nosotros y nuestros perros también, y nuestros gatos, si se puede, pero ahí yo le puedo hacer, no sé si conocen al Vegecan, pues, pero le hago una cuña al Vegecan, que es un producto maravilloso, que es el único alimento vegano en Latinoamérica para perros, y lo producen aquí en Colombia, en Cali, maravilloso. Entonces, cuando empezamos a tener en cuenta esas otras... obviamente especies, esa vida de nosotros, que nosotros al ser parte de la naturaleza nos empezamos a sentir parte de ella y a preocuparnos por cosas como esas, vamos mejorando, pues por lo menos nos vamos sintiendo mejor, tal vez. Entonces, cuando yo me preocupo por lo que como, de dónde viene, de qué tan lejos viene, es orgánico, no es orgánico, cuál es el impacto que tiene un tipo de alimentación frente al otro, comemos o no comemos carne, comemos o no comemos lácteos, los lácteos son de dónde, todas esas preguntas, así parezcan que nos van a hacer la vida más terrible y que ay, entonces nos va a tocar ponernos a leer, pues yo no sé, pero leer no me parece como tan difícil, no sé si... Y es que además... En esta época menos. No, y además, pues hombre, uno tiene que salirse de la zona de confort y hacer un esfuerzo, porque no estamos hablando de que es que el vecino, de que al vecino le va a pasar, o de que a los señores de Malawi les va a pasar. También. Además, pero es una cosa que nos va a afectar absolutamente a todos. Y hay gente que está reproduciéndose, creyendo que están trayendo a unos niños a un mundo muy bueno, pero finalmente, hombre, ¿qué le va a dejar usted al pelado? Pues, ¿qué mundo vamos a dejarle a los muchachos si es que van a poder sobrevivir en un mundo que viene con una crisis humanitaria tal como la que se está presentando ahora en este momento en el mundo? Pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues yo estoy en contra de la reproducción humana, me vas a perdonar. Muy bien. Bueno, y entonces... Planes de esterilización de los que hablabas ahora, también hay que... Hay que hacerlo también, por eso. Es que nosotros hemos pensado irnos a esterilizar gente y perros. Bueno, nosotros la gente no, pero... Llevar quien los esterilice, sí. Porque es que no es viable tener más hijos. Son muy lindos, yo soy muy maternal, me encantan los niños, todo. Pero no es posible que sigamos teniendo más personas en este planeta. Ya la cagamos de nuevo. Ay, no. Y sobre todo que es en términos de que se reproducen las prácticas de consumo. Y ni siquiera se reproducen, sino que se multiplican. Entonces ese chiste que siempre hacen, pues, de que el hijo es de mayor estrato que la mamá, eso termina siendo, si lo vemos desde esta óptica, mucho más peligroso, porque entonces queremos más y es queremos más consumista y quiere más y más huella, más todo. Y nosotros estamos educados en una escuela que nos crea como que nos hace proyectarnos como seres económicos que no tenemos límites. Todo ecosistema, toda práctica, toda acción humana se debe considerar dentro de unos límites, y nosotros no los consideramos nunca. O sea, nosotros no nos ponemos desde lo más simple, pues, desde, bueno, yo qué necesitaría para mi vida, cuántas cámaras necesito, tengo que comprar la última, no tengo que comprar la última, tengo que hacer qué. Simplemente es eso, esto que cada vez más nos permea y que hace que actuemos de esta manera, también nos debe poner a pensar, pues, como no sé, como charlas como estas, como oportunidades de ver otras, como otras perspectivas, en ponerle límites a las cosas. O sea, cada vez que nosotros dejamos pasar un límite un poco más, estamos generando unas reacciones que ni siquiera conocemos. Unas consecuencias, es que yo creo que nada de lo que uno hace piensa que va a tener una grave consecuencia sobre su entorno, sobre uno mismo, sobre los otros seres que lo acompañan. Bueno, estábamos hablando entonces de las opciones, hablaste de la posibilidad de comer alimentos orgánicos, pues al menos preguntarse de dónde vienen esos alimentos. ¿Qué sitios o qué regulación o qué puede uno encontrar o dónde puede uno encontrar este tipo de alimentos, pues sin decir lugares exactos, pero cómo saber si es verdad que pues porque es que obviamente no falta el que venga a decir, el oportunista, no, entonces está de moda lo orgánico, entonces yo hoy monto cualquier pero miren cosa. Que eso es una cosa muy tesa, porque está por un lado que como el discurso que nos montan a nosotros, o que yo creo que ni hubo necesidad de montarlo, pues simplemente está la comida que nosotros conseguimos en cualquier parte. A mí me parece increíble y haberlo vivido pues desde hace un tiempo que permanezco muchos días en Marinilla, pues en un distrito agrícola 100%, cómo entender la manera en la que se cultivan nuestros alimentos. No hay ningún tipo de inocuidad y no hay ninguna institución, no hay ningún control de absolutamente nada para sobre esto que nos comemos. Mejor dicho, al lado de mi casa siembran tomate. Para sembrar tomate se utilizan básicamente tres agrotóxicos fundamentales. Esos tres agrotóxicos tienen unas cantidades que sugiere el productor, pues el fabricante, y unos tiempos de carencia. Estos señores no tienen absolutamente idea de ninguna de las dos cosas de las que les hablo. Por ejemplo, en el Manzate, si no estoy mal, que el ingrediente activo es cancerígeno recontraprobado. El Manzate tiene 21 días de tiempo de carencia, o sea que 21 días antes de que vas a cosechar esos frutos tenés que dejar de echar eso, para que la residualidad supuestamente de ese químico no sea nociva, pero esto es absolutamente una cosa que es como hablarles después de, no sé, lanzar cohetes pues a cualquier campesino. Los campesinos nuestros están allá es para producir y a ellos les toca la peor labor. O sea, échele veneno a eso para ver si sale mejor, y después enfréntese a los precios, enfréntese a que eso no vale nada, en que allá, por ejemplo, en la semana pasada la caja de entre 10 y 12 kilos de tomate estuvo valiendo 2,000 pesos. Imagínense ustedes, o sea, uno echa veneno, se chupa el veneno además y luego va y lo vende, y eso es absolutamente nada. Mejor dicho, con eso no pagan el veneno, la plata que les costó el veneno que le echaron. Entonces nadie te regula eso. O sea, ese tomate seguramente va a la Plaza de Marinilla, y la Plaza de Marinilla vendrá por acá y terminará en una de las revolterías en las que compramos nuestros tomates. Entonces ahí no hay ningún control. El único supuesto control que hay es el del BPA, que se llaman Buenas Prácticas Agrícolas, y eso es más o menos el punto 12% del área sembrada en Colombia. O sea, eso es absolutamente nada. Y eso tiene un sello, y eso es, en mis términos, es veneno, pero más poquito. Y está la parte orgánica. Entonces, en la parte orgánica, vos, lo que ustedes estaban hablando ahora, hay mucho oportunista, claro. O sea, yo llego y voy a cualquier parte donde vendan tomate. Este tomate es como más feito, no sé qué, lo venden a 5,000 el kilo. Entonces me voy allí, me compro el tomate a 300 pesos y cojo los más feitos y vengo y se los vendo a esta gente. Eso es un gran problema, pero que nos deja ante dos alternativas. Una es confiar en los sellos. Entonces, un producto orgánico certificado es una cosa descarada en el precio normalmente. Ustedes saben, siempre pongo este ejemplo porque me parece como muy útil. ¿Cuánto vale un kilo de espinaca? ¿Saben ustedes cuánto vale un kilo de espinaca? ¿Tienen ni idea? No, ni por nada. Bueno, listo. Entonces supongamos que, yo tampoco sé muy bien, pero supongamos que vale 2,000 pesos el kilo de espinaca, 5,000 pesos, digamos. ¿Cuánto valdría este en un lugar orgánico pero sin certificación? 7,000, tío, que pues no sé, digamos 10,000, pues que puede costar eso, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese producto pero orgánico certificado? Normalmente en Carulla los venden 55,000 pesos. ¿Qué? Entonces esos son precios, pues no que volver los euros, volver los dólares y eso es una locura. Entonces eso es como esa disyuntiva. Otra vez, entonces, a partir de la alimentación vamos a crear una nueva un nuevo gueto, pues. Entonces secta, estamos los que tenemos plata, sí, somos los que nos podemos alimentar bien, y entonces esa va a ser la nueva barrera, pues, nueva añadiéndole más a las que tenemos. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Están los avivatos. ¿Cómo librarnos de ellos? Hay lugares que, si ustedes buscan muy bien, pues buscan, ni siquiera muy bien, buscan un poco en Medellín, encuentran lugares de tradición que llevan un montón de tiempo tratando de hacer las cosas bien y se consiguen a precios decentes alimentos orgánicos de todo tipo. Normalmente se habla mucho del precio. Sí, los alimentos orgánicos pueden ser un poco más caros que los convencionales, que los envenenados, pero vos estás haciendo una inversión en tu salud primero, una inversión en todo lo que estamos hablando. Lo que está aquí es el impacto que hace, es mínimo sobre el entorno comparado con la agricultura convencional. Y por el otro lado hay una condición de más nutrición. Estudios muestran que los alimentos orgánicos tienen mayor contenido de nutrientes en general. Más o menos que vos, si vos te comes una papa orgánica, equivale a comerse entre dos y tres de las otras. O sea que también tenemos que enseñar que eso es una buena cosa, empezar a comer poquito. Sí. Comemos poquito, pero comemos bien. Que tampoco bien. El paisa pues tiene. Exacto, idea que de no eso. Es, que no podemos hablar de eso. Entonces miren que hay opciones, pues, y todo eso se puede pensar, pero es empezar a preocuparnos y hacernos esas preguntas, yo creo que es la cuestión. Bueno, vení, espera. Si por ejemplo yo he tratado, es que me cerraron. Yo he tratado de por ejemplo de hacer una huerta en mi casa. En mi casa, ¿vos qué opinas de eso? No, que está muy bien. O sea, en el momento en el que otra vez les digo, empecemos a acercarnos nosotros a entender. Si te va por sembrar tomates, ¿no te ha dado por eso? Sí, pero eso no me ha pegado mucho. Pues yo voy ahí bien, pues yo voy viendo a ver con qué. Exacto, no va, pero entonces ensayemos con el tomate. Eso como perspectiva, seguro que no nos dará sino un tomate o tres, pero como perspectiva de entender, porque el tomate es tan complicado, pero tan complicado para producir sin agrotóxicos. Eso nos da una valoración distinta. O sea, el ejercicio de la agricultura urbana, además de que puede ser, pues, un ejercicio de autoabastecimiento, puede generar otras dinámicas, es necesariamente una de las bases de la construcción de las sociedades postpetróleo y de la transición energética, evidente, pero también es, dentro de lo sensible, es un ejercicio de construcción de sensibilidad, pues, otra vez usando la palabra, porque nos permite empezar a entender como, pero ¿qué tendrá que hacer esta gente para que le salga el tomate si a mí no me sale? Entonces yo creo que eso está muy bien. O sea, cualquier ejercicio que nos acerque de nuevo al acto básico, fundacional de nuestro ser, que es el comer, es loable. Yo no tengo mucha fe a mi huerta. ya tengo algunos planes, pero ya, por ejemplo, las plantas aromáticas van muy bien todas. Uh-huh. El romero, la albahaca, orégano, perejil, tengo muchas. Uh-huh. Pero el tomate me ha dado una lidia. Pero y entonces, y crecen muchos tomaticos de este tamaño. Y también, y ponete a pensar, Juliana, entonces, en nuestro caso como vegetarianos, ¿de dónde salen la mayoría de nuestras proteínas? ¿De dónde salen? De los granos. Uh-huh. ¿Y esos granos entonces qué? Uh-huh. Entonces ahí vamos a lo mismo. Entonces el grano es cargamanto, ¿y qué estamos haciendo? El grano es lenteja, ¿de dónde vienen? El grano es garbanzo, ¿quién lo está sembrando? Soya, ¿qué soya? Soya, olvídese, esa sí, saquémosla de la dieta, absolutamente, eso sí. Y el tomate también, tristemente, si no es orgánico. Ay, no, espérate que mis tomaticos dan. Eso es, bueno, sí, eso sí, no preocupate si por no uno es orgánico. De los que... Uno, exacto, sí. Entonces esa, o sea, la parte de las aromáticas y todo normalmente es la que funciona mejor, pero cuando nosotros pensamos en alimentarnos. No, sí, pero no, yo voy de a pocos, pues voy de a pocos. Ahí vamos. Pues yo trato, lo que pasa es que yo no estudié nada de agronomía. Ni yo tampoco, ¿viste? Por eso, entonces uno con tiempo no, uno tiene que simplemente tomar la decisión de hacer algo distinto y con el tiempo irá perfeccionando eso, sus no, cosas. Es aprender, no, es eso, la sensibilización es fundamental. Pero si uno se queda en la casa diciendo, ay, un día voy a tener, no, yo ya la hice, si no me funcionó, va a haber otra que sí me funcione, y va a haber otra, y va a haber otra, y va a llegar un momento en que ya tenga mis tomates, cuando ya tenga mis tomates y lo tenga dominado, tendré otros... En otro momento de la historia del hombre, eso era la diferencia entre vivir o morir, que esa es la cosa complicada, y no es mucho más allá en el tiempo, o sea, eso pasaba hace muy poco, entonces si no nos funcionaba lo que nos íbamos a comer, suerte, ya ahí quedábamos. Hasta ahí llegamos. Pero yo en este tiempo pues tengo la ventaja de que me puedo equivocar. Tengo la ventaja de haber nacido en el siglo XX. Sí. Y me puedo equivocar y nadie va a morir, ¿no? Sí, toda la familia que estás manteniendo no va a fallecer. Mis 4 hijos y 7 nietos. Andrea, yo creo que la gente debe tener muy claro, yo no sé, como conclusión, empezando a sacar pues conclusiones de este programa, que el cambio que hagamos cada uno de nosotros desde lo particular tiene una gran influencia a lo global, pues porque es que la gente dice, ah, no, pues es que si yo dejo de comer carne o si yo pienso en lo orgánico, pues qué diferencia hago yo. Sí. Es lo que de lo que hablábamos ahora un poco, el entendernos como casi que la única libertad que nos da, libertad en medio del mar publicitario, es elegir dónde ponemos nuestro dinero. Entonces, en esos términos, sin ni siquiera hablar de utopías, sin ni siquiera hablar de irnos a vivir a no sé cómo, de qué manera, en qué lugar, la utopía hippie, no, ni siquiera es eso. O sea, es por lo menos empezar a ocuparnos de eso específico, de dónde ponemos nuestro dinero. Si vos se lo pones a unos campesinos que están tratando de trabajar, que están haciendo productos maravillosos en las cercanías de Medellín, que llevan un montón de años en esas, y que les estás cambiando la vida simplemente con decir, es que no voy a comprar las verduras en el... sino en el pi, entonces pues eso es una cosa muy, pues es algo como muy simple, ahí no estamos ni siquiera sacrificando mucho el confort, que un día de pronto no esté lo que nosotros queremos y llegamos allá con muchas ansias, querida, los tomates otra vez, no hay tomates, se acabaron, entonces pues bueno, dejas de comer tomate una semana o 5 días, pues no va a pasar nada, pero entonces es eso, tratar de entender que esas decisiones que tomemos, cómo nos movilicemos, qué comemos, ¿Qué aparatos nos rodean? ¿Cada cuánto cambiamos esos aparatos? ¿Qué usamos? ¿Qué no usamos? Todas esas cosas son importantes y terminan haciendo un pequeño cambio, pues. O sea, si pensamos en cómo las acciones individuales, en el caso de Gandhi, la liberación de la India, pues, es un ejemplo como muy directo de cómo esa acción individual puede llevar a mover colectivos. Y bueno, y cada vez más, por ejemplo, en el caso otra vez de este proyecto de orgánico, es tratar de meternos y de pensar, bueno, ¿y cómo podríamos hacer un tipo de empresa que tenga un mínimo, que se preocupe por hacer una mínima huella ecológica? Entonces, detrás de eso, ¿qué hay? Entonces, es empezar a pensar, tienen que ser productos orgánicos, obviamente. Tienen que ser, tratamos de que sean locales todo el tiempo, los llevamos en el domicilio, se hacen bicicleta eléctrica, nosotros nos encargamos de compostar cada uno de los residuos que sale de hacer esto. Entonces creo yo que empezar a preocuparnos por esos detalles en cualquier ámbito es un... Hace algo de diferencia. Y además, si mi cambio se suma al cambio de otro y de otro y de otro, vamos generando cambios mucho más masivos. Es como el amigo que me dice judeo cristiana, que un día me dijo, ah, es que ¿para qué si eso no va a cambiar nada? Pues, no va a cambiar el mundo. No va a cambiar el mundo, puede que no cambie todo el mundo, pero seguramente mi entorno sí lo va a cambiar. Las pequeñas acciones que yo haga generan un cambio en mi entorno, y si más entornos se juntan, pues generalmente el área es más grande. Uh-huh. El área entornal es más grande. Es una sumatoria de entornos. Entonces, de esa manera uno va sumando positividad y no negatividad, que es lo que estamos sumando prácticamente todos ahora. Es un granito de arena. Buena. De buena arena. De buena arena. Andrés, ¿crees que nos falta algo más por mencionar? No sé, hemos hablado tanto, ¿no? No sé qué, pues qué crees usted. Se nos fue súper rápido. Pues. Sí, se nos fue súper rápido. Yo creo que podemos hacer una segunda parte. Sí, porque el programa es bastante interesante, pues, es que nosotros siempre aquí en Ladra lo hemos dicho mucho, que uno tiene que tratar de dejar la menor huella posible en el planeta donde está, pues, cuando uno va a Marte y así, uno tampoco hace eso, ¿cierto? No, pero lo que yo quiero decir es que sí, o sea, la huella que uno tiene que dejar es una huella positiva, y si va a dejar una huella negativa, hombre, piénselo antes de hacerlo. Uno tiene la posibilidad de decir, esto que voy a hacer, ¿qué va a causar? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Va a afectar a alguien negativamente? Y si eso va a ser así, no solamente en términos energéticos o en términos de la alimentación o del agua, sino en términos de respetar al otro como individuo o como ser sintiente, que es en el caso de los demás animales, pues simplemente es uno saber si está creando un problema para los demás, si está creando un problema para el entorno, y si es así, uno tomar la decisión, hombre, puedo suplir esta decisión con otra, cambiarla y seguir adelante, pero porque nosotros tenemos la capacidad de pensar, pues, alguna gente, pero es muy limitada, pero es muy difícil, sabes que hay un montón de cosas que ya están por hecho, que ya están hechas, o sea, nosotros no nos vamos a, te preguntas si tenés WhatsApp cada vez que un dis, ¿qué pasa cuando un dicen el mensajito? O sea, son cosas que están implícitas en nuestra vida y asumimos que son absolutamente inocuas, pues que sí, no, que tienen, no tienen ninguna efecto, repercusión, no tienen, ningún problema. Entonces, sí. Entonces mira que podemos ser pensantes y todo eso, pero hay, hay, pero es la comodidad, nos acostumbramos, pero hay cuestiones a que no pasa nada, que son más grandes que nosotros y nos superan. Entonces empezar a poner como lupitas sobre cada cosa de esa, es todo tiene que desembocar necesariamente en conservar la biodiversidad. O sea, nosotros estamos en un, yo creo que esto es el centro de cualquier conversación que tengamos en este lugar del mundo y hacia el futuro, en este lugar del mundo amenazado por la crisis ecológica. Entonces todo esto que nos, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que, digo yo siempre, remitirse a la protección de la biodiversidad, porque esa protección de la biodiversidad nos protege a nosotros mismos. Por totalmente, es que vamos para la extinción, y no solamente del resto de las especies, sino nuestra propia extinción. Y eso es lo que la gente nos da cuenta. El día del apocalipsis, yo estaré sentada en mi trono observando cómo todos morimos chamuscados, diciendo, se los dije. No, pero eso va a ser más lento, no vas a alcanzar a estar sentada, eso va a durar mucho tiempo, entonces. No, déjate. Andrés, muchas gracias. No, de que Andrés, muchísimas Catalina, gracias por Juliana, muchas gracias por haber venido al programa. Fue un programa muy interesante y esperamos que de verdad a todos nuestros oyentes se les haya sembrado una inquietud de voy a pensar qué repercusiones tiene cada botón que hundo, cada cosa que muevo, todo, porque de verdad uno puede con sus acciones, así sean mínimas, disminuir una huella negativa que estamos dejando en el planeta. Andrés, bienvenido cuando quieras aquí a Ladra, ¿no? Y a todos nuestros oyentes y a los que nos van a ver a través de Facebook, nos volvemos a escuchar de YouTube, nos volveremos a escuchar el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales y la vida. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, gracias! ¡Chao, Andrés! Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Aquí comienza un nuevo espacio para disfrutar y conocer de la cultura y el deporte de nuestra ciudad. Así comenzamos Encarretados.